¿Recuerda usted cómo fue la declaración que prestó ante el juzgado de instrucción de esta causa que recién le acaban de mencionar? ¿Es la primera vez que usted presta declaración testimonial o lo hizo antes en otro proceso? No, la primera, esta es la segunda, la primera fue en el juzgado de instrucción de San Martín de hace muchos años atrás. ¿Recuerda cómo fue su convocatoria, cómo llegó usted hasta allí? ¿Cómo fue que dieron con usted para comparecer ante ese juzgado? Mi idea, me gustaría saber cómo dieron conmigo. Yo recibí en mi domicilio, en la localidad de Pilar. Está bien, una citación en su domicilio. La situación, no sabía ni para qué trataba hasta que no la abrí. Jamás tuve ni causas, ni declaraciones, ni asistencia en comisaría, ni nada en mi vida, y fue una sorpresa. Cuando recibo el después leo, digo, qué curioso, habían pasado los 35, 39. Señor Querifasi, usted, bueno, la pregunta que le formuló uno de los miembros del tribunal, usted mencionó que respecto de aquella declaración prestada hace años ante el juzgado federal de San Martín, usted dijo que se enteró de la citación porque, bueno, una persona le hizo llegar la citación a su casa y que usted no sabía de dónde habían sacado su nombre. ¿Esto es así? Correcto. Esa citación fue dejada en la portería de un barrio cerrado donde yo vivía por oficiales de la policía. Por eso mi sorpresa fue grande cuando los porteros del barrio me entregaron una citación diciendo que vino gente uniformada de policía. Claro. Y respecto de la situación para declarar ahora, ¿de qué forma fue contactado? Llegó por vía telefónica, me llamó una señorita, Rocío, bueno, no me acuerdo el nombre, me tenía que explicar. Me contactó vía telefónica para informarme que iba a ser citado y le dije que una citación por vía telefónica no la aceptaba, que me mandaron WhatsApp, que me mandaron mail. Y una citación por vía mail de Secretaría de Derechos Humanos, mire, si quiere lo busco, lo debo tener por acá. ¿Recibió, digamos, alguna otra, o mantuvo algún tipo de contacto con alguna otra persona respecto de esta declaración? No. Salvo la citación, digamos, ¿tuvo alguna otra? Tuve mensajes de la señorita Rocío. Sí, perfecto. Incluso los días anteriores, a ver si había recibido el segundo mail con la nueva convocatoria, ya que la primera se cayó, que era para un lunes, que pues el feriado. Sí. Ahí, la primera situación, me incluyeron que el mismo link o el mismo código de acceso de aquella oportunidad que tenía que aplicar hoy. Claro. Si había recibido ese mail, le confirmé que sí, que hoy iba a estar conectado, que había abierto el Zoom. Que yo no tenía, como para confirmar que podía asistir a esta audiencia.